mayo de 1968, 10:30 horas, Madrid. Cientos de testigos observan un extraño objeto luminoso en los cielos. Desde la torre de control de la base aérea de Torrejón observan que se trata de tres cuerpos paralelos. A la misma hora, en Barcelona ocurre algo similar. En esa ocasión, los radares lo detectan. De acuerdo a la información que proporcionan, el artefacto se encuentra a un kilómetro de altura. Desde tierra, miles de personas observan aquella inmensa esfera. La situación se complica y dos cazas de la base aérea de Zaragoza despegan con objeto de identificar al intruso. Pero los fenómenos extraños acababan de comenzar. 13:30 horas, La Rioja. El piloto de un DC-9 que cubría el trayecto entre Málaga y París observa algo extraño a lo lejos. Según su descripción, se trataba de una esfera con algo parecido a tres patas en su parte inferior. De acuerdo a su testimonio, el OVNI era tan grande como una plaza de toros. El comandante, José Luis Gaona, a tenor de que se trataba de un vuelo inaugural, solicita a los periodistas una filmadora y logra grabar la secuencia en el vídeo. El Ejército del Aire inició una investigación. El expediente fue clasificado como secreto. Permaneció oculto a la opinión pública durante nada menos que 25 años. Cuando el informe salió a la luz, las autoridades determinaron que aquellos ovnis de mayo del 68 no eran más que un globo estratosférico lanzado desde la región de las Landas en Francia por el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Aparentemente, el episodio había quedado explicado de forma racional, pero los investigadores dudaron e iniciaron una larga revisión del suceso, y es que había algo extraño en el expediente oficial. Los investigadores llamaron la atención sobre una afirmación que contenía el informe oficial. Se decía que el autor de la filmación entregó libremente la cinta a las autoridades en cuanto aquel avión aterrizó en París. Sin embargo, el responsable de la grabación ofreció una valoración bien distinta. El agregado militar de la Embajada de España en Francia había visitado al periodista en cuestión, Alfredo Retuerce. Lo hizo en el hotel de París donde se alojaba. Le dijo que o le entregaba la filmación o se vería obligado a retirarle el pasaporte. El siguiente paso fue intentar contrastar la explicación racional propuesta por el ejército. Lo inquietante es que, aunque las autoridades habían asegurado que aquello fue provocado por un globo estratosférico, en el expediente no se ofrecía la más mínima prueba. Es entonces cuando el investigador Juan José Benítez decidió desplazarse al centro de lanzamiento de este tipo de globos que existe en la región francesa de las Landas. Allí se guardaba el informe del vuelo del globo que, según el gobierno, provocó la fiebre ovni que se vivió en España en mayo del 68. La ficha del Centro Nacional de Estudios Espaciales sirvió para resolver el caso. De acuerdo a la misma, aquel globo meteorológico fue lanzado a las 14:35 horas del 14 de mayo. Tras tomar altura, se desplazó hacia la frontera con España. Llegó a alcanzar una altitud de 30 kilómetros y cayó en el sur de Francia a las 12:13 horas de la madrugada del 15 de mayo. Es decir, aquel globo dejó de existir unas 8 horas antes de que se iniciara el avistamiento sobre Madrid y Barcelona. Casi a la par se lanzó otro globo. Empezó a ascender a las 15 horas y cayó a las 8:47 del 15 de mayo, es decir, que también dejó de existir 2 horas antes de la aparición del no identificado. Y otro dato no menos importante, en ningún momento atravesó la frontera. La conclusión tras la investigación no tenía vuelta de hoja. Los globos no pudieron ser la causa del masivo avistamiento. La explicación oficial quedó completamente desautorizada. El ejército español había ocultado datos para ajustarlos a la presunta justificación científica del hecho. Así las cosas, el oscurantismo sobre el expediente prosigue hasta hoy. Y eso que desde entonces han pasado 35 años. El extraño incidente acontecido en mayo de 1968 en los cielos franceses y españoles es el capítulo 12 de nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa.